Nuestro país. Nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Muy bien, siendo las 10:50 en la crecida de hoy, nos disponemos a entablar conversación con Ana Radusky, quien integra el foro Hacia Otra Economía, foro que entre hoy y el domingo se va a estar juntando en Catamarca. Ana Radusky, desde Catamarca, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buen día, Ana, gracias por atendernos. Hola, buen día. Muy bien acá ya, en pleno funcionamiento. Ana, contanos un poquito de qué se trata esto del foro Hacia Otra Economía. El foro es una actividad, un foro que se viene haciendo hace varios años. Uh-huh. Es el sexto. Sí. Se ha hecho en diferentes lugares del país y esta vez nos toca a nosotros en Catamarca. Y reúne a diferentes organizaciones y colectivos que trabajan en relación a economía social, producciones, sí, pequeños productores, cooperativas, pero también hay universidades, organizaciones sociales, hay algunos organismos del Estado, como por ejemplo algunos sectores de desarrollo social o sí, agricultura familiar, las universidades también son del Estado, que participan. Y es un espacio donde intercambiar experiencias y construir, o que apunten a construir modos alternativos de gestión y de recursos, es una de las cosas por ahí más importantes, ¿no? Se intercambia, se proyecta, se evalúa, porque participan organizaciones o colectivos de muy diferentes lugares, con diferentes realidades, de diferentes territorios. El foro, ¿cuándo nace el foro? Y el primer foro se hace en el 2011, en provincia de Buenos Aires, en Polvorines. Bien. Después se hizo en Mendoza, otro en Santiago, el otro se hizo en La Plata, el último se hizo en Mar del Plata y esta vez nos toca a nosotros. En general en el foro va saliendo el próximo lugar, digamos, desde la gente que participa, quienes están en condiciones o se sienten en condiciones de organizar. Si bien es una mesa nacional, sí, la mesa local es la que lleva todo el trabajo organizativo más fuerte, ¿no? ¿Y durante el año qué acciones, qué actividades se desarrollan? Mira, esa es una de las cosas que va a estar fuertemente planteada en este foro. ¿Cómo hacemos un espacio que nos permita, aparte de las comunicaciones o las ferias, por ejemplo, cuando hay algún evento, alguna feria o algún evento que reúna más la parte de comercialización, o cuando hay algún conflicto donde la gente se reúne y va para apoyar, un espacio de trabajo más permanente, ¿no? Sí. Porque no se hacen acciones periódicas, no tiene un funcionamiento periódico, uh-huh, sino que según cómo va la situación y cómo van siendo las necesidades. Entonces, y cuando ya se plantea la cercanía de la fecha del otro foro, sí empiezan las organizaciones a comunicarse más, se hacen reuniones de mesa lo más amplias posible usando la tecnología como el Skype. Uh-huh. Pero todavía no tiene o no ha logrado un funcionamiento periódico de encuentros que apunten a una cosa más sostenida, un perfil. O sea, viene siendo... Por ejemplo, cuando se va a hacer una ley, por ejemplo, que tiene, claro, que ver con la economía social, ahí hechos puntuales nos reúnen. Yo en particular es el primero que participo. Ajá. Es más bien como un lugar de encuentro de diferentes organismos donde se ponen, digamos, sobre una misma mesa diferentes acciones, me imagino, diferentes... Exacto, y diferentes temáticas, que esas sí se van, los ejes que se van a tratar, sí se van trabajando entre los diferentes organismos y organizaciones que participó, por lo menos los que vienen participando en los foros, y después nos vamos agregando en el devenir los nuevos, y se van planteando los ejes que nos parecen más importantes. Si querés, te puedo decir cuáles son los de este foro. Dale. Los ejes de trabajo de las comisiones, porque hay como dos espacios así como principales. Uno es el trabajo de encuentro, debate, propuestas, que evaluaciones, que es el de las comisiones. Sí. Y otro es el trabajo de feria, el espacio de feria. Ajá. Nosotros vamos a empezar hoy con las comisiones, las presentaciones y los talleres. Mañana seguimos con eso, pero a la tarde va a haber un espacio de feria, de comercialización. Sí. Y lo que va a haber mañana a la tarde y el domingo también, porque los productores fundamentalmente venden. Entonces también que sea un espacio de comercialización. Bien. Los ejes que se van a trabajar este foro son trabajo, educación, investigación, territorio y bienes comunes, cultura y comercialización. Esos cinco ejes van a ser los que van a estar dando vuelta en todo el trabajo, talleres, comisiones, debates, etcétera. Bien. Tratando de que sí, en base a esos cinco ejes, salga alguna agenda de acciones y por lo menos de elaboración de, por un lado, acciones y por otro lado, reuniones que apunten a hacer aportes a este tipo de eje de trabajo durante el 2017. ¿Qué es lo que te acerca a vos, Ana, al foro? Yo integro acá en Catamarca un colectivo de grupos, es bastante particular lo nuestro, dentro de todo lo que economía social, porque integro un grupo que se llama Locomotora Teatral del Sur, que es un colectivo que reúne grupos independientes de teatro, circo, grupos de teatro comunitario, grupos de circo, de danza y de títeres, que nos hemos juntado para trabajar un espacio que es el Teatro del Sur, acá en Catamarca, un galpón del ferrocarril, y generar acciones y trabajo en este, y ir generando talleres, formación, por un lado, que sea colectivo, autogestivo, y como algunos trabajamos en plazas, empezamos a articular con los feriantes todo lo que es el espacio público. Así que empezamos a interactuar y a entreverar todo lo que es esta producción cultural con la producción más concreta de los feriantes y de los pequeños productores, y ahí estamos avanzando juntos, y entonces en este foro nos integramos. Bien. Este es, decías vos, la primera vez que participás activamente, al menos, de este foro, pero ¿tenías conocimiento ya desde antes? Sí, ya desde los colectivos que participamos, como nosotros venimos trabajando con los feriantes en el espacio concreto de la plaza, sí, ya el año pasado nosotros un poco desde el más satelitalmente estuvimos al tanto de todo lo de Mar del Plata, de que existe el foro, todo, y aportamos desde lugares artísticos, con propuestas artísticas. Ahora decidimos, bueno, ya estar participando desde un lugar más activo y como productores también nosotros de cultura y me imagino que para cultural. Para cualquiera de los organismos o participantes que vos mencionás, ya sea universidades, sectores de la cultura, de la economía social y solidaria, debe haber cambiado mucho, ¿no? La manera que se encaraba el foro del 2011 al año pasado y este año, ¿no? Sí, yo no estuve activamente en el foro, pero sí en la sociedad. Claro. Y bueno, sí, hay un cambio del panorama y un cambio de la coyuntura política, social, económica importante, y eso seguramente también va a teñir tanto los diagnósticos como las propuestas que se hagan en este foro de cómo continuar, de cómo seguir andando y construyendo alternativas en este nuevo escenario, por decirle de alguna forma, político. Bien. Sí, hubo cambios, obviamente que sí. Y eso va a estar presente, me imagino. Y sí, ya está presente en la forma de participar, de conseguir cómo llegar, ya en eso nomás está presente. ¿Cuánta gente es la que está participando de este foro? Este foro estamos calculando unas 300 a 300 y pico, entre 300 y 350 personas. Uh-huh. Y por lo que se viene viendo en este y otros foros anteriores, hay una gran participación de diversidad de provincias. Yo creo que también la situación hace que uno tenga más ganas de juntarse y elaborar las propuestas y las alternativas con los demás, saber cómo están los otros, apoyarse, enriquecerse y construir juntos, porque en este foro hay muchas provincias participando, o sea, hay representatividad de muchas provincias, hay Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Río Negro, que está tan lejos, Provincia de Buenos Aires, de varios lugares de Provincia de Buenos Aires, De Neuquén, de Córdoba, creo que de Córdoba hay. Y bueno, eso hace que se enriquezca mucho en las realidades, ¿no?, territoriales. Claro. Ana, ¿tenés más o menos presente el cronograma que se va a estar desarrollando hoy y el domingo? Sí, te lo digo como así rápidamente. Sí. Sí, lo tengo, como estoy en la comisión de metodología, lo tengo en la cabeza. Ahora va a haber como un espacio de bienvenida, ¿no? Vamos a hacer en este momento se están acreditando las personas, terminando de desayunar, y las comisiones están trabajando. O sea, había unas comisiones que tienen como un núcleo de trabajo, sí. Y ahora que va llegando toda la gente de los distintos, pero se van integrando a distintas comisiones para trabajar. En eso estamos en este momento. Y en un ratito pasamos a un espacio de bienvenida donde la gente la mesa nacional que viene trabajando en los distintos foros, las autoridades de la provincia que participan y colaboran en esto, estarán dando bienvenida, nada más que eso, a todos los participantes. Y de ahí se para almorzar y descansar un poco porque la gente está llegando. Y a las 14 largamos, sí, con una presentación ya de cada organización en forma regional, y empezamos ya el trabajo en comisiones con estos 5 ejes que te dije. Sí. Pero hoy, el primer día, vamos a hacer el trabajo, los ejes los vamos a tomar regionalmente. Se van a reunir las distintas regiones y todas van a abordar los 5 ejes. Se harán afiches, algunas propuestas, conclusiones, y mañana largamos con un trabajo en comisiones, con un panel, un panel donde va a haber 3 panelistas, donde se va a hablar un poco, dejar la impronta de por qué se hace el foro, bueno, y una evaluación de la situación actual y lo que se espera de este foro. En el panel van a estar gente que sí viene participando ya más en los foros, algunos referentes de diferentes espacios, pero algo como muy sintético. La idea es que no haya paneles ni conferencias. Y de ahí pasamos de vuelta a comisiones, pero esta vez por eje, donde vamos a tomar lo que cada región trajo y desarrollarla por eje. A la tarde se va a hacer el espacio de feria, ¿sí?, que se va a hacer en la plaza enfrente de donde estamos trabajando. Sí. Y el domingo a la mañana haremos un plenario donde ya pondremos, se pone en puesta común todo lo que se ha trabajado en las comisiones para sacar de ahí, sí, propuestas concretas, algún tipo de agenda y algún tipo de funcionamiento del foro. Esto que estábamos diciendo antes, de que haya algún funcionamiento más periódico, una comunicación más fluida de los integrantes del foro. Bien, me hablaste en algún momento de la mesa nacional. ¿Cuál es el rol de esa mesa? La mesa nacional son las organizaciones que de distintas provincias, ¿sí?, o territorios que vienen trabajando constantemente, o ya vienen de otros foros, o los que nos integramos ahí, en donde se va... la mesa se va comunicando cada periódicamente, pero no se reúne a trabajar. O sea, claro. Es la que funciona cuando, por ejemplo, va a salir una ley y se necesita hacer los aportes, como pasó en Mendoza, que salió una ley que tiene que ver con esto. Entonces, se recogen experiencias, y todo eso va quedando como un insumo, como una base para el próximo foro, las temáticas. Es una mesa que trabaja en una forma así, hasta a veces en forma virtual, que no se puede reunir, pero claro, que son las que son referentes fuertes de cada territorio, así que trabajan con otros colectivos y tienen un trabajo fuerte. Bien. Eso sería una mesa nacional que está siempre, bueno, por supuesto, abierta a los que van sumándose. Y la que va dando la impronta al foro que siguiente, viene, al próximo. Bien, el que organiza. Bueno, Ana ha sido muy amable para atendernos, entonces 11 a 13 de noviembre, desde hoy y hasta el domingo, allí en Catamarca. Recordamos, está desarrollando el sexto foro hacia otra economía. ¿Algo más que quieras agregar, sumar a lo que has dicho? Que el lunes, ¿sí?, a la mañana se hace una ronda, una conferencia de prensa para comunicar algún documento o algún manifiesto que quede como resultado escrito de este foro y de los talleres, así que en todo caso te lo estaremos pasando. Bien. Y que, bueno, esto es parte del camino, ¿no? Es un hito en el caminar, los foros son como parar, mirarse, debatir, ver cómo estamos, qué pasó, qué ya nos sigue pasando, y seguir caminando. Entonces es algo abierto a que se sigan sumando. Bien, Ana, desde Radio El Grito, nuestros saludos a todos por allí, por Catamarca, y que tengan un lindo encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias. Chao. Argentina. Contacto telefónico.